Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida a su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Y bueno, de la cual nos honra ser parte de la División de Ingeniería. Como siempre, se encuentra con nosotros, bueno, no como siempre, pero en los últimos dos programas se encuentra mi compañera conductora, maestra Sandra Mireya Gómez Cuadras. ¿Cómo estás? Buenos días, Sandra. Muy bien, muy buenos días y con mucho ánimo. Vamos adelante. Y con un amigo invitado. Bienvenido. También. También tenemos a René. ¿Cómo estás, René? Muy buenos días, muy bien y muy buenos días a todos nuestros radioescuchos. Eso. Tenemos como invitado al maestro en ciencias, Manuel de Jesús Ortillón Valenzuela, el cual nos va a hablar sobre un tema. Ahí vienen las lluvias ya, beneficios, catástrofes, que les quiero yo decir sobre las lluvias en el estado de Sonora. Un especialista, un experto en este tema en la Universidad de Sonora, pues es el maestro en ciencias, Manuel de Jesús Ortillón Valenzuela, al cual lo tenemos invitado en la sesión de la entrevista, pero lo saludamos de una vez, maestro. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Te agradecemos tu atención que tienes con tu programa de Radio Ingenio. Y bueno, tenemos notas muy interesantes. Claro. Las notas mundiales, las áreas tropicales sufrirán un aumento irreversible en las temperaturas. Uh-huh. Notas mundiales, lo insólito, fíjese, cultivando pepinos. ¿Pepinos? Esos que están de moda, por cierto, que les están haciendo mucho daño por allá a los europeos por una bacteria, ¿verdad? Pepinos en el espacio. ¿Verdad? Un drama. Bueno, sobre esto, una nota también internacional. Les traemos algunos eventos que tenemos por ahí en puerta. El programa de Mesas del Diálogo 2011 de la corresponsalía Hermosillo del Seminario de la Cultura Mexicana. Bueno, acompáñenos a su programa de Radio Ingenio. Empezamos en un segundo. Bueno, como siempre es grato traer las notas mundiales para que se enteren nuestros radioescuchas de qué está por allá navegando en el ciberespacio. Insólito, cultivando pepinos en el espacio. Ah, eso sí. El astronauta Satoshi Furukawa viajará a la Estación Espacial Internacional este miércoles junto con el ruso Sergei Volkov y el estadounidense Michael Fossum, porque tienen una misión muy especial. ¿Saben ustedes cuál es? Cultivar pepinos. Así es, y pues la idea de los pepinos espaciales es ver si los exploradores podrán cultivar su propia comida fuera de la Tierra. En caso de que algún día tengamos que subirnos en alguna nave gigante y escapar del planeta, o también para viajes interplanetarios muy largos en un futuro. De acuerdo a lo que dice Furukawa, él comenta: nos gustaría que pudiésemos comer unos pepinos, pero no nos han autorizado. Esto fue en la zona de lanzamiento de Soyuz en Kazajstán. Los astronautas japoneses han sido los precursores de la comida gourmet espacial. Soichi Noguchi incluso preparó sushi espacial el año pasado. Tenía que ser sushi, ¿verdad? Tenía que ser sushi. Arroz tenía que venir involucrado. Sí, y pues Furukawa pasará 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional, tiempo suficiente para cuidar de los pepinos. En el espacio, como no hay tierra y la luz del sol es diferente, se usará un sistema llamado hidrotropi para hacer crecer los vegetales. En la microgravedad, las raíces crecen lateralmente, en lugar de hacia abajo, como aquí en la Tierra. Usando pepinos, los investigadores observarán si una planta hidropónica, esto quiere decir que crece bajo el agua, puede controlar la dirección de las raíces en la microgravedad, señala la NASA. ¿Sabes qué? Algo que me causó risa hasta cierto punto, dice: los pepinos, una vez cosechados, serán congelados y devueltos a la Tierra para ser examinados. ¿Por qué? Porque no queremos astronautas mutantes por comer pepinos espaciales. Que les digan a los de Europa que ya van muchos casos. Vayan hasta muertos ya por la bacteria que salió por ahí. E. coli. En un pepino. Por la Escherichia coli, es una contaminación de origen fecal. Falta de higiene. Falta de higiene, así es. Bueno, y bueno, rápidamente vamos a traerle otra nota que va... Vamos a dejarla para después, si les parece, porque vamos a darle paso al tema de nuestra entrevista. pero pronto les voy a comentar, fíjense que la corresponsalía Hermosillo del Seminario de la Cultura Mexicana y la Universidad de Sonora invitan a ustedes a la conferencia Las Lenguas Originarias del Noroeste de México, la cual se dictará el 9 de junio, o sea mañana, a las 19 horas. La distinguida investigadora de la Universidad de Sonora, doctora Sarina Estrada Fernández, es la invitada. La cita es en el Auditorio Enrique Valle Flores del Departamento de Matemáticas, en la antigua escuela preparatoria, en Boulevard Colosio y Rosales. La verdad es que es un tema interesante. Nuestra maestra experta en la Unison, la doctora Sarina Estrada, si sabe algo sobre estos temas, es ella. Las Lenguas Originarias del Noroeste de México invita a la corresponsalía Hermosillo del Seminario de la Cultura Mexicana. El día de mañana jueves, la entrada es libre a las 7 de la tarde. Y les quiero comentar rápidamente también, pues, Epistemos, la revista de divulgación científica de las divisiones de Ciencias Exactas y Naturales, de Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud, pues cerraron ya, está ahorita ya en su etapa final, el número 10 de la revista Epistemos. Un agradecimiento a todos nuestros colaboradores del comité editorial, a los participantes en este esfuerzo editorial que promueve la cultura científica y tecnológica en toda la sociedad. Enhorabuena. Les vamos a traer por acá notas. Sandra, sí. Tú eres miembro también de este. Sí. Cada vez más cerca ya lo revisto. Y la verdad, ayer estuve en la imprenta y está muy buena. Ahí les daremos a conocer. Les comento también que estaremos por ahí el día de mañana, jueves, a las 11 de la mañana. Irá su servidor a impartir una conferencia sobre la importancia de los descubrimientos de dinosaurios en Sonora. Vamos a dar conferencias, fíjate, a niños, a jóvenes, a ingenieros, a amas de casa, a maestros, por allá sobre estos importantes hallazgos y cuál es el impacto a nivel regional. ¿Y esto dónde va a ser, Rafael? Va a ser por ahí en el auditorio que está en la instalación, es un auditorio especial que facilitó el Grupo México, un auditorio muy, muy bonito, y ahí se van a dar, y el viernes voy a dar otra a mediodía también. Muy bien. Mañana o jueves es a las 6 de la tarde. Sí. Y el viernes es a las 12 de mediodía. A otro tipo de público. Sí. Y bueno, la idea es que conozcan y valoren todo este importante acervo que tienen por allá e impulsemos juntos un proyecto de museográfico, de turismo paleontológico y un museo regional que detone la actividad económica, sí, cultural y educativa de esa región, los nuevos descubrimientos y el impacto de dinosaurios y el impacto en el desarrollo regional de esa localidad. Nos vemos por allá, si nos escuchan por allá aquellos lugareños, su servidor Rafael Pacheco va a estar por allá. Pues la verdad, es una conferencia, no es que yo lo diga. No, ya me ha tocado presenciar. Con imágenes impresionantes. Enhorabuena, y aquí ahorita que estamos en abierto, estás comprometido para niños de quinto y sexto año de primaria para el próximo semestre. Aceptamos provocaciones para que nos inviten a dar charlas, la verdad es un hallazgo impresionante. Y además nos llevamos huesos de dinosaurio y demás. Fascinante para todos los niños. Fascinante porque hasta los viste. Y además ganó un premio este proyecto de edad en el servicio social. Sí, exactamente, ganó un premio al cual vas a asistir tú, por cierto, a nivel regional. Y vamos a participar en el Congreso Nacional e Internacional de Servicio Social de Proyectos Comunitarios, que se va a llevar a efectuar en Tabasco. Nos vamos a Tabasco el próximo martes. Como la canción. Martes. Uh-huh. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. En Edén. ¿Verdad? Y ahí vas a estar y ganó el segundo lugar. El segundo lugar en la categoría. Un proyecto de servicio social. Enhorabuena. Bueno, así están las cosas. ¿Qué les parece? Si para dar paso a nuestro entrevistado, iniciamos con esta cápsula sobre la temperatura, que viene muy ad hoc. Las áreas tropicales sufrirán un aumento irreversible en las temperaturas. Las áreas tropicales y de buena parte del hemisferio norte podrían afrontar un aumento irreversible en las temperaturas veraniegas, esto de acuerdo a los estudios, en los próximos 20 años. Esto si continúan las tendencias de los gases de efecto invernadero. Esto de acuerdo a un estudio de la Universidad de Stanford. Y bueno, el estudio que será publicado próximamente en la revista Climate Change Letters señala que muchas regiones tropicales de África, Asia y Sudamérica podrían ver un surgimiento permanente de calor veraniego sin precedente en las próximas 2 décadas. Si continúan aumentando las concentraciones actuales, estas de las concentraciones actuales de gases invernadero. Los investigadores de Stanford indicaron en el estudio que las latitudes del centro de Europa, China y Norteamérica, obviamente incluyendo Estados Unidos, podrían atravesar cambios extremos en las temperaturas de verano en un plazo no mayor de 60 años. De acuerdo con proyecciones, las próximas proyecciones, grandes áreas del globo podrían calentarse de forma tan rápida que para mediados de este siglo aún los veranos más frescos serán los más calientes en los últimos 50 años, dijo el principal autor del estudio, Noah Diefenbach. Él es profesor de ciencias ambientales en la Universidad de Stanford. Sí, y fíjate, él mismo comenta que la importancia del estudio se debe a las severas consecuencias del aumento de temperaturas en la salud humana, la agricultura y el ecosistema, que ya nosotros ya tenemos los efectos a nivel mundial. Sí, sí, y pues el experto citó como ejemplo que las olas de calor de Europa del 2003 dejaron un saldo de 40.000 muertos y recordó que otros estudios han vaticinado una posible reducción de más del 30% en las cosechas en la zona central de Estados Unidos debido a las altas temperaturas. Fíjese nada más, pues así están las cosas en nuestro mundo, en nuestro medio ambiente. Y bueno, y la verdad es que si alguien sabe del clima en la Universidad de Sonora, y es un estudioso de los fenómenos naturales en este aspecto, pues es un maestro que afortunadamente tenemos la dicha de que labore en nuestra Universidad de Sonora en el Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Se trata del maestro en ciencias Manuel Jesús Ortillón Valenzuela. Usted lo conoce, usted lo ha escuchado seguramente muchas veces, porque en Radio Universidad y en otras estaciones es invitado siempre para que nos platique, para que nos oriente cómo va a estar el clima en nuestro estado. Y la verdad es, él siempre con bases científicas, es un verdadero divulgador de la cultura, pues digamos del clima, maestro Manuel Jesús Ortillón. Es un promotor, sí, del clima, ¿verdad? Pues te agradezco tanto antecedente, muy, muy, muy, muy emocionante. Sí. Creo que hemos intentado siempre pues hacer un trabajo muy, muy, muy, muy detallado para comprender exactamente. Y fíjate que en este momento que ustedes estaban leyendo la noticia, me concentré bien en las palabras que estaban utilizando, en los verbos que estaban utilizando. El verbo que más utilizaron fue podrían. Podrían. Uh-huh. Podrían, uh-huh. Podrían, posiblemente. Esto es muy sintomático. Nunca dicen va a suceder, vamos a tener esto o lo otro. Hay un nivel de inseguridad en todo lo que se refiere al clima. Y esto es algo que siempre ha sucedido en los últimos tiempos. Creo yo que tenemos que tener mucha conciencia, otra vez de lo que comentamos antes de entrar a radio, del nivel de información que tenemos. ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. En 1975, 78, 80, 80 y tantos, el nivel de información de temperaturas que teníamos en el mundo era muy pobre, la cantidad de boyas que había en el mar, lo que tú quieras. Sí. Es más, los termómetros que se utilizaban antes eran de mercurio. El mercurio no responde tan rápido a un incremento de temperatura como un sensor digital que te mide en fracciones de segundo los cambios de temperatura. Entonces, como que estamos comparando muchos datos anteriores con diferentes aparatos. Es más, yo aquí en Hermosillo la temperatura más alta ayer fue 42 centígrados en el aeropuerto y 39 en el centro ecológico. Y es una distancia que prácticamente en términos... Muy corta. Muy corta, pues. Sí. Sin embargo, los incrementos en temperatura fueron muy altos. Cuando se hacen estudios de temperatura, a veces los termómetros están ubicados a kilómetros de distancia uno de otro para hacer isotermas y cosas de eso, ¿no? Esto lo pongo como antecedente para que demos pues una argumentación de por qué los investigadores dicen podría. Podría. ¿No? Porque no está tan seguro lo que vaya a suceder. Así es. Ahora, hay un aspecto que quisiera abordar muy importante respecto al calentamiento global. Normalmente los meteorólogos, los estudiosos del clima estudian la Tierra por completamente de lo más detallado posible. Pero hay un elemento nuevo en el proceso de investigación que es el cosmos. ¿A qué voy? ¿Cuál es la manera más rápida de enfriar la Tierra? cuando se pone una nube. Sí. Viene la nube, te arropa a ti y resulta que la temperatura es dramáticamente diferente cuando se quita, ¿no? El parasol te ayuda bastante a enfriarte o al menos no calentarte. La nube es muy importante para que la Tierra no se caliente. ¿Pero qué es lo que se necesita para que la nube se desarrolle? Vapor de agua. Muy bien. Pero también polvo. Núcleos de condensación. Partículas infinitesimales alrededor de las cuales la gota de agua empieza a crecer. Si no tenemos polvo suficiente, no va a haber nubes suficientes, no va a haber sombra suficiente, la Tierra se calienta. ¿Te refieres al polvo? Cósmico. ¿Cósmico? Sí, porque polvo en el mar no lo vas a encontrar. No. Son 3/4 partes del globo terráqueo. Entonces, no lo vemos, pero ahí está. Pero el polvo cósmico es el que tú ves en el agujerito que hay en la ventana cuando entra el rayo de sol. Ah, sí. Los colores. Eso es. Si no fuera por los colores. Aunque no andes barriendo, vas a ver ese polvo. Siempre. Ahí. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Y entre más o menos polvo cósmico tengamos, vamos a tener mayores oportunidades de nubosidad. Yo no lo quería creer esto, pero a medida que fui investigando el clima y que diariamente veo fotografías de satélite, hay ocasiones en que las lluvias se desatan en todo el país y de repente se desaparecen al día siguiente. Entonces yo no tenía ninguna explicación cómo decir este centro de baja presión subió el vapor y lo condensó porque el centro de baja presión estaba ayer y antier y ahí estaba siempre. Pero ¿por qué llovió un día antes y ahora no? La explicación es esa. La Tierra está atravesando por una zona cósmica donde el material que está haciendo que llega a la Tierra no es lo suficiente o no es no tiene la cantidad de polvo adecuado para que se generen nubes en todo el mundo. Oye, eso es dramático para mí, porque dramático. Aunado a la acción del hombre sobre nuestro planeta, sobre la biosfera, si le agregamos ese elemento que está disminuyendo el polvo cósmico, oye, pues nos pone más nerviosos todavía. Sí. Bien, pero esto no es tan mal. O sea, que al final de cuentas hay que entender que la Tierra no atraviesa, no toca, no pasa por el mismo lugar nunca. Uh-huh. Entonces, a medida que va avanzando, podemos entrar en una zona de una corriente de polvo cósmico más grande. Ah, okay. O sea, nunca es el mismo. El polvo cósmico nunca... O sea, la Tierra está moviéndose tan rápido que está visitando puntos del cosmos cada vez diferentes. Entonces podemos entrar en una zona importante y ahí vamos a tener buena lluvia. Ese es el problema de los que nos dedicamos a esto, que no podemos predecir si va a llover o no, porque no sabemos qué tanto polvo cósmico va a tener. Entonces, ¿eso no se puede predeterminar? No. Bueno, dejen comentarles a nuestros radioescuchas que tenemos como invitado al maestro en ciencias Manuel Jesús Ortullón Valenzuela. Él es experto, investigador del clima, de las lluvias aquí en nuestra Universidad de Sonora. Y lo tenemos de invitado. Estamos platicando sobre beneficios y daños o catástrofes que pueden ocasionar las lluvias en el estado de Sonora. Sandra, ¿pero qué te parece si leemos una cápsula que preparaste? Sí, muy bien. Como todos sabemos, está por iniciar el periodo de lluvias y de huracanes en el Océano Pacífico. Los sonorenses esperamos con ansiedad este periodo porque significa que si las lluvias son abundantes, pues vamos a tener una mayor productividad en la agricultura, pastizales para el ganado y suministro a las zonas urbanas de este vital líquido. Sin embargo, las lluvias también significan riesgo, destrucción, daño a la infraestructura física y hasta pérdidas de vidas humanas. Para ello, nuestro invitado, el cual es un estudioso de este tema desde hace varios años en la Universidad de Sonora, nos va a hablar sobre esto, sobre los beneficios, riesgos y la necesidad urgente que tenemos de prever, de tomar medidas para que las lluvias no se vuelvan catástrofes para la sociedad. Sí, es un tema muy interesante. Sonora está en una latitud muy contrastante, vamos a decirlo así. Podemos tener una invasión de humedad importante y de repente las lluvias se desatan sobre el estado y no estamos muy preparados para poderlas soportar. ¿Por qué? Porque nunca llueve, dice uno. Nunca llueve. Entonces, estas zonas son las más vulnerables en términos de desastre porque la lluvia para nosotros no existe. Tan es así que hay una gran cantidad de puentes sobre las carreteras que bueno, es más fácil volver a hacer ese puentecito, sí, que andar haciendo un puente grande, ¿no? Y ya pasó ese caso hace unos cuantos años con un huracán que pegó, claro, en ahí en la zona de Guaymas. Uh-huh. Y las carreteras quedaron destrozadas totalmente. Sí. Ahora no, a lo mejor no es tampoco el único caso. Tampoco hay terremotos en Sonora y la verdad yo creo que las casas nunca se preparan para eso. Claro, claro. Sí, igual que lo que pasó para el lado de Ures, Magdalena, yo digo, no aguantan las carreteras. Pero lo mismo, pues, que dices tú, es tan poca la probabilidad de lluvia. Exacto. Que... Sí, aquí lo importante para nosotros es estar siempre atentos a la información. Es por eso que nuestra inquietud siempre ha sido tener nuestra página de internet y estar avisando, porque es preferible evitar, más que enfrentar un evento, hay que evitarlo en lo más que se pueda, porque no estamos preparados para soportar eventos importantes. ¿Cómo prevés? Se está diciendo que estamos en una sequía en la prensa el día de hoy, el día de ayer. ¿Hay alguna alarma por ahí? ¿Es un drama realmente para Sonora? Mira, hay sectores del estado que se están comportando muy mal en cuestión de lluvias. El norte, la zona norte, ha estado bastante mal en cuestión de lluvias de la mitad para arriba de Sonora. La mitad para el sur ha sido lo normal de siempre. Las presas estaban llenas del año pasado. Novillo, la Angostura, en fin, ha trabajado perfectamente esa zona. No, este tema no les preocupa a ellos en cuestión de agua, déjame decirte. ¿Por qué? Pues porque en la zona montañosa las posibilidades de lluvia se elevan increíblemente. Uh-huh. Aquí hay otros fenómenos donde nosotros le llamamos lluvia verde. Cuando en tiempo de calor, cuando la temperatura sube a los 40 centígrados en un bosque, entonces el árbol se asusta y empieza a bombardear mucha evapotranspiración. La fotosíntesis se acelera y se empieza a producir mucho vapor vegetal. Sí. Eso entra a las corrientes de aire que chocan contra las mismas montañas, generan las trombas y ahí viene la lluvia. Esa es lluvia verde y eso se hace en la montaña muy frecuentemente. Pero es importante los bosques. Los bosques, sí. Y a eso voy precisamente. Para que llueva en la zona norte, necesitamos corrientes importantes de aire que vengan desde Nuevo México, que vengan desde Chihuahua. Pero esa parte de Chihuahua en la norte es muy seca, casi no hay cobertura vegetal. Nuevo México, estos lugares también igualmente secos. Entonces se requiere de mucha entrada de vapor del Golfo de México, paradójicamente. Uh-huh. Del Golfo, que lleguen, que entren hasta el centro de Estados Unidos y luego las corrientes golpeen el norte del estado. Entonces, para que llueva en el norte necesitamos corrientes de humedad del Golfo de México. Un choque ahí de dos corrientes. Entonces, exactamente. Y eso pues ha estado muy sensible en los últimos años. Casi el Golfo de México no ha tenido huracanes importantes. Aunque recientemente hubo algunos. Pero de todo no ha sido muy, muy nutrida. Y en cambio en el sur, pues hay esa cubierta vegetal es muy grande, hay entradas de vapor por parte del Golfo hacia esa zona, hay una estructura climática diferente y eso genera pues alguna lluvia ahí. ¿Cómo esperamos? ¿Lloverá mucho este verano? Mira, es muy complicado poder vaticinar. Yo no quiero decir podría, sí, como están ahí. Vaya a ver mañana. No. Pero yo te voy a decir que en algún sentido las probabilidades son más altas en la parte sur. Sí. Como ha pasado. Y el norte estaríamos más sensibles de acuerdo a las invasiones de humedad del Golfo de México. Sí, maestro, pero desastres. Tú lo escuchas, oye, pero si llueve, desgraciadamente, si entra una tromba, sí, vas a causar serios desastres. Se ha causado, ¿no? Como dices. Sí, mira, lo que más me preocupa en este momento es lo que vimos con el reciente huracán ahí en Guaymas. En Guaymas. En Riet. Eso de que se haya arropado de agua el puente Douglas, uh-huh, nos da un mensaje de que todo Empalme, la mitad de Empalme, está en un riesgo muy elevado. Entonces, si entra un sistema ciclónico, ustedes saben que hay el pronóstico de un levantamiento del nivel del mar, sí, eso no es podría, eso va a suceder porque se están descongelando los polos, ¿no? Y ya está sucediendo en algunos puntos del mundo. Entonces, esto podría ocasionar que si tenemos un sistema ciclónico importante por ahí en el Golfo, se va a repetir esto de nuevo. Y creo que el gobierno debe tomar ya medidas muy importantes para poder... A nivel estatal, ¿verdad? A nivel estatal para hacer un nuevo empalme. Se tiene que... Una reubicación. O sea, un Venecia de empalme. ¿No? Digamos, vender todos los terrenos que traen. Es que tienen 2 metros muchas sí. casas, su piso, con sí, respecto sí. al nivel del mar. Prácticamente ahí está. Un tsunami la tapa. Cualquier cosa la va a tapar. Bueno, no hay tsunami. Sí, no puede haber. ¿No? Estamos sí. en una zona pero, sísmica. Sí, como sí, en sí, algunas sí. ciudades del sur, pues también que la gente está ahí al ras. Mira, Mérida tiene 9 metros sobre el nivel del mar. Sí. Mérida. O sea, que un tsunami que golpee esa zona, que te levante olas y nivel del mar hasta 7 metros, pues te va a arropar una cantidad increíble de... Pero además hay otras regiones también con zonas de riesgo, ¿no? Álamos, recuerdo que una vez hay una sí, tromba en Álamos y desgajó las calles. Ahí normalmente ocurren trombas, por esto que te platico, de las corrientes que chocan con las montañas. Fíjate, una cosa muy curiosa que hemos descubierto. Cuando una corriente de aire golpea una montaña muy especial, con una forma muy especial que genere un torbellino, o sea que viene el aire, golpea esa montaña y detrás de la montaña se genera un torbellino, la tromba famosa. Entonces, localidades que estén ubicadas ahí, cerca de una montaña importante, van a tener problemas siempre. No solo Álamos, sino todo el país. Platícanos, maestro Sortillón, estamos por llegar. Oye, nos quedamos. Oye, no, estamos empezando. Yo todavía ni pregunto. ¿Qué pasó pues ahí? Sí, maestra Sandra, ¿qué pasó estoy ahí? Estoy así ya, queriendo entrar. Hay muchos elementos. No, que... sí, y ¿sabes qué? Me interesó mucho eso nuevo que está manejando, el polvo cósmico. Sí, tengo sí. muchas preguntas al respecto. Esa es la nueva teoría que está combatiendo, que hay un combate ya. Entre el asunto este del calentamiento debido al CO2, al dióxido de carbono, o bien al polvo cósmico. ¿Qué te parece, maestro? El siguiente programa lo dedicamos también contigo. No. ¿No? No voy a estar. No, con mayor razón. Con mayor razón, más tiempo. Mis preguntas, ¿dónde van a quedar? No, lo demás es por correo. ¿Te parece? ¿Acepto la invitación? Sí, claro que sí. Porque como que apenas estábamos agarrando saborcito. Y hay mucha información muy, muy valiosa que traes. Y yo creo que tanto los productores, tanto nuestros planeadores, nuestras autoridades municipales, educativas y demás, es un tema muy importante. Sí. ¿Te parece? Sí, cómo no, claro. Acepto la invitación. Y vas a tener que ser un invitado muy contento. No, porque hay otros proyectos bueno, que también. Pues nos vamos, maestro. Manuel Exceso Ortillo, te agradecemos tu visita aquí en tu programa de Ingenio. Auditorio, continuamos la semana que entra con este importante tema. Esta fue la primera parte. ¿Les parece? Bueno, nos damos, pues nos damos Sandra, su amigo Rafael Pacheco. Nos despedimos, nos vemos. Y nos esperamos dentro de 8 días. Y yo en 15 días. Y por aquí nos platicas cómo te fue. Claro que sí. Radio Universidad presentó Ingenio. La manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.